Bueno, en realidad es una situación traumática desde todo punto de vista. Particularmente nosotros estuvimos anoche sesionando, estuve yo en representación del bloque del PJ, ya que Miguel se encuentra en Santiago del Estero, y la verdad que vivimos una situación muy angustiante. Como decimos, más allá de la cuestión anecdótica, en esto tiene que prevalecer el sentido común, el aplomo dirigencial, y fundamentalmente tiene que haber un contexto de diálogo. Por algo, obviamente que nosotros en la evaluación que hacemos decimos, semejante enojo por parte de los trabajadores municipales tiene un porqué. Esto es una cuestión obvia y hay que rescatarla todo el tiempo. Pero también es inexplicable y además injustificable el hecho que presenciamos ayer. Yo estaba como exalumna en la escuela normal y acompañando a mi hija con su señorita en el teatro municipal, y la verdad que lo que se vivió fue lamentable desde todo punto de vista. Así que yo creo que hay que lograr restablecer un equilibrio donde en un contexto de paritaria, que fundamentalmente el espíritu de paritaria es que hace muchísimos años que no existían en nuestro país, es agotar todas las instancias de diálogo. Es decir, nunca puede darse por cortado un diálogo habiendo paritaria. Bien, doctora, la consulto puntualmente. Digo, situaciones como las de anoche creo que ya dan a este diálogo cortado. El tema sería cómo retomarlo ahora, ¿no? A partir de ahora, ¿cómo se podría retomar? Hay que trabajar en eso. Nosotros, desde el bloque del PJ, obviamente, rápidamente las vamos a poner a trabajar, fundamentalmente recabando testimonios y buscando información. Los trabajadores municipales en su enojo ayer obviamente acusaban a todos los concejales por igual, porque ya hay un presupuesto que está votado y aprobado, que es una cuestión que también es ineludible, en la cual nosotros no tuvimos participación, ya que nosotros entramos a posteriori del voto del presupuesto. Por lo tanto, también nosotros tenemos que tener un conocimiento más pormenorizado de los reclamos de los trabajadores, y en eso nos vamos a poner a trabajar. Y lo que vamos a tratar de hacer, por supuesto, es intentar, desde nuestro rol, ser intermediarios y favorecer el diálogo y la postura entre ambas posiciones. Por ejemplo, en la reunión del bloque, la verdad, nosotros, al igual que otros compañeros de otros bloques, preferimos no estar en el ámbito que se había dado, porque realmente la solicitud fue prácticamente impuesta ayer, una vez finalizada la sesión del Consejo Deliberante, con un grado de violencia inusitado, con lo cual tampoco es forma de negociar ni de establecer un diálogo. Así que nosotros creemos que para que se tenga algo sincero y que pueda ser fructífero, se tiene que dar en otras condiciones. Doctora, usted habla de ponerse a trabajar desde el bloque. Ya hay algunos concejales que están deslizando algunas opiniones, hablan concretamente de analizar algunos aspectos del presupuesto para poder determinar compensaciones o no para algunas categorías de los municipales, sugerirle al Ejecutivo de dónde puede obtener recursos de alguna u otra manera para poder afrontar alguna propuesta superadora en materia salarial. Estoy hablando, ¿ustedes van en esa misma línea? Sí, la intención es que trabajemos todos los bloques en conjunto, y yo creo que en esto la mayoría va a estar de acuerdo para buscar alguna propuesta alternativa. Lo que sucede es que también convengamos que, además de tener, como vuelvo a decir, el presupuesto cerrado y ya aprobado, la decisión pasa casi exclusivamente por las autoridades municipales en este caso.